Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Es una ONG con sede en Neuquén Capital que tiene por objetivos: defensa de los derechos humanos, promoción y difusión de los derechos de los pueblos indígenas, controlar el respeto y la aplicación de las leyes. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. www.odupi.org. Por una cultura de los derechos humanos.